de Tífano frunce los labios en gesto de furia contenida. Karen y el profesor Lewis miran atentamente a Calimán, quien avanza hasta la puerta de la alcoba. Y, ya ahí, exclama... Observe lo que sucede cuando abro la puerta. ¡Santo Dios! ¿Qué es eso? ¡Ahí está el fantasma! ¡Dios mío! ¡Una figura blanca flota en el aire! ¡Calma, amigos! Ay. ¡Calma, calma! Ay. Todo esto no es más que un truco. ¿Un truco? Sí. Pero si estamos viendo esa sombra que... ¡Vean! ¡Ahora desapareció! Sí. ¿Qué significa esto? ¡No lo entiendo! Karen, significa que al abrir la puerta se acciona otro mecanismo. ¿Cómo? Permítanme. Vean. Un cordón colocado entre las junturas del piso que está conectado a esta pequeña lámpara, que al encenderse proyecta una figura blanca y borrosa entre la oscuridad. Sí, es verdad. Vean esto. Es como un pequeño proyector que funciona automáticamente. Y proyecta esa figura blanca que flota en el aire. Así es, justamente. Y el quejido también es producto de un mecanismo. Debajo del piso está instalada una pequeña bocina de la cual brota el gemido. Tienes razón. Todo fue un truco. Pero yo no comprendo con qué objeto. ¿Es algo que nos lo puede explicar el señor barón de Tífano? Las miradas convergen hacia el orgulloso noble, quien ya no puede ocultar por más tiempo su enfado. Es usted muy inteligente, Calimán. ¿Por qué hizo usted todo esto, señor barón de Tífano? Es verdad, papá. ¿Por qué haces todo esto? No lo entiendo. Bueno, parece obra de un maniático. No tengo por qué dar explicaciones, pero por atención a mi hija y para evitar cualquier suspicacia diré que esto ha sido con el objeto de evitar un robo. ¿Un robo? Sí, sí. La servidumbre no es de fiar. Todos los criados son unos ladrones ventajosos y en esta habitación se guardan las joyas de mi difunta esposa. Para evitar que cualquiera de los criados viniera aquí a husmear y robar, coloqué esas trampas. Calimán está en lo cierto. Basta que alguien se acerque por el pasillo a la puerta para que se escuchen esos gemidos. Y si alguien se atreve a abrirla, de inmediato se proyecta esa figura blanca que ustedes han visto. ¡Papá! Papá, creo que todo esto es ridículo. No digas eso. Era necesario colocar trampas para evitar que alguno de los criados viniera aquí a robar. Lo que menos podía pensar era que Calimán fuera el intruso. Pero su precaución ha resultado peligrosa. Calimán pudo haber sido muerto al recibir el impacto de la bala. Sí, claro. Mi intención era que aquel que se atreviera a profanar este lugar lo pagara con su vida. Calimán tuvo suerte. Mucha suerte. Y ahora creo que es hora de que todos salgan de aquí. No admito que profanen más con su presencia este lugar que es sagrado para mí. Pero papá... Karen, él tiene razón. Señor barón de Tífano, le ruego acepte mis disculpas. Aceptadas, Calimán. Y será mejor que se atienda esa herida. Sigue desangrándose alarmantemente. Buenas noches. Calimán, Solín, la hermosa Karen de Tífano y el profesor Lewis abandonan la alcoba y se alejan por el oscuro y largo pasillo ante el gesto de enfado del barón de Tífano, quien musita mordiendo las palabras. Tuviste mucha suerte, Calimán. Esa bala que tan solo te hirió estaba destinada a matarte. Espero que la siguiente ocasión la suerte te abandone. No se puede ganar siempre. Calimán se detiene ante la puerta de la alcoba de Karen y exclama: lamento mucho que por mi causa se haya interrumpido su descanso, Karen. Ahora debe entrar a la alcoba y tratar de dormir. Me preocupo por usted, Calimán. Su herida sigue sangrando. Déjeme que le ayude. Karen avanza hacia Calimán, conteniendo su emoción al ver cómo la sangre le cubre ya todo el brazo al hombre increíble. Pero este sonríe al tiempo que responde: su atención es inmerecida y su preocupación innecesaria. Creo que por esta noche ya ha tenido suficientes sobresaltos y emociones y debe descansar, Karen. La herida sanará fácilmente. Buenas noches, Karen. Y que descanse. Buenas noches. Sí. Calimán, ¿qué piensa usted de mi padre? Los labios de Calimán dibujan una sonrisa serena, tranquila. Su mano derecha oprime suavemente el brazo de la joven y responde: oh, vamos, no de tanta importancia a los sucesos. Es verdad que la actitud del señor Barrón es un tanto extraña, pero se justifica si recordamos que es un hombre solitario. Y su gran recuerdo al que no desea que nadie lo oyera es... Teres Jarlín. Pero... colocar esa trampa mortal para que alguien pudiera morir... Yo considero que es una locura. No le privemos el derecho de proteger sus recuerdos. Creo que yo fui el culpable. No debí entrar a esa alcoba. Ya lo hice y recibí mi castigo. Pero no se preocupe de nada más y procure descansar. No se irá de aquí, ¿verdad? Usted dijo que se quedaría algún tiempo más para investigar la muerte de ese campesino y todo lo extraño que sucede aquí. No se irá pronto, ¿verdad? No, Karen, no. Aunque esté en contradicción hacia el señor Barrón, mi pequeño amigo Solín y yo nos quedaremos algún tiempo más. Se lo prometo. Eso ya es una esperanza. Ay, sinceramente, tengo miedo a quedarme sola en este lugar. Un lugar tan triste, tan lúgubre. Será mejor que vaya acostumbrándose. Pues de que muy pronto, y según los deseos de su padre, usted se casará con Lucas Pantón. No estemos tan seguros de ello. Conforme pasan los días, me siento más confusa y... aunque mi padre lo ordene, tendré que pensarlo dos veces. Lucas Van Doren no es precisamente el hombre soñado. Es usted una chiquilla adorable, Karen. Buenas noches. Calimán besa la mano de Karen y ella se estremece al sentir el contacto de aquellos labios ardientes y suaves. Ay, no se irá, ¿verdad? No se irá, al menos hasta que todo esto se haya aclarado y que yo haya decidido mi destino. Estaré a su lado hasta que usted lo desee. ¿Satisfecho? Oh, sí, sí, Calimán. Buenas noches y me alegro de que su herida sea leve. Buenas noches, profesor Lewis. Solín, buenas noches. Muy buenas noches. Linda chiquilla. Será una pena que vaya a casarse con ese tipo, Lucas Van Doren. Profesor, recuerde que no tenemos derecho a inmiscuirnos en la vida privada y en las decisiones del señor Barón de Tiffany. ¡Al diablo con ese maniático! ¿Cómo puede usted tener aún consideraciones después de lo sucedido? Estuvo a punto de matarlo. No hablemos más del asunto. Creo que ahora podrá dormir tranquilo sabiendo que no existe ningún misterio en la alcoba que perteneció a Teres Jefflin. ¿De acuerdo? No estoy muy seguro. Sospecho que hay algo ahí dentro que el barón trata de ocultar. No solo es el temor a que roben las joyas, no. Debe ser algo más, algo comprometedor, algo que puede aclarar el misterio de la muerte de Therese Schäffling. Buenas noches, profesor. Que descanse. Me creo un loco, ¿eh? De acuerdo. Me parece que lo mejor será marcharme de aquí mañana mismo. Buenas noches. Calimán lo mira alejarse por el oscuro pasillo hasta desaparecer. Y su expresión se torna en pensativa. Sí, profesor, me parece que está usted en lo cierto. En esta habitación existe aún un secreto de ultratumba. Calimán examina cuidadosamente la herida de su hombro izquierdo. Se ha despojado de su blanca casaca de seda y permanece sentado frente a la mesilla. Sus músculos de acero de la espalda, del tórax y de los brazos resaltan bajo el fulgor de la lámpara que ilumina la habitación, mientras el pequeño Solín sostiene con pulso firme la daga curva de Calimán, colocando la hoja justamente sobre la flama de la vela. Va a dolerte mucho. Pero es un método infalible para cicatrizar heridas superficiales. Es una curación usual entre los tártaros para evitar infecciones y contener hemorragias. ¿Ya está bien así la hoja de la daga? No, Solín. Tiene que estar al rojo blanco. La punta del acero quemará la herida y luego propiciará la curación definitiva. Calimán limpia cuidadosamente con un lienzo la sangre reseca en su brazo, mientras Solín mira atentamente cómo la flama de la vela ha enrojecido la hoja de la daga. ¡Qué suerte que la bala te rozó solamente el hombro! Un poco más abajo y te da justo en el pecho. La pistola estaba colocada justamente para herir en la cabeza del intruso que entrara en la alcoba. Pero por suerte, mi estatura me ayudó. Puesto que si estaba colocada más abajo, la bala hubiera hecho impacto en el pecho. ¿No crees que el varón esté loco? ¿Solo a un loco se le puede ocurrir instalar esa trampa mortal? No sé, el varón desea que nadie entre a ese cuarto. Pero aún tratando de matar, ¿es justificable? No, claro que no. Pero recuerda que el varón dicta sus propias leyes y no existe nadie que lo contraría. Excepto nosotros, claro. Te odia y no puede ocultarlo. Desde que lo venciste en el duelo con Florete, me doy cuenta que te odia. Sí. Se siente herido en su amor propio y su orgullo mancillado. Jamás antes nadie lo había vencido ni desafiado. Eso es muy peligroso. Y el peligro es uno de los sucesos consecuentes de todo aquel que vive en la aventura, Solín. Recuerda que si la vida es una constante aventura, solo aquel que experimenta la sensación del peligro puede disfrutar más de la gloria de vivir. Así está bien ya el acero, Solín. Dame la daga. Sí, señor. El muchacho ofrece a Calimán la daga cuya hoja está al rojo blanco. Con pulso firme, Calimán empuña el arma y sin mostrar la menor emoción, la acerca lentamente hacia la herida de su hombro. ¿Te va a doler? Sí, un poco, pero pasará pronto. Solín aprieta los labios, impresionado. Sus negros ojos están fijos en la hoja de la daga al rojo blanco que se aproxima hacia la herida. El rostro de Calimán, de asombrosa belleza varonil, no revela emoción alguna. Sus azules ojos reflejan la punta del acero ardiente y sin esperar más, quema la herida. Un leve chasquido del acero quemando la carne. Un intenso dolor que difícilmente sabría soportarlo cualquier ser humano con tanta serenidad. Un breve y fuerte olor a carne quemada. Y luego... Ya está. Solín respira mirando interrogante a Calimán, quien pausadamente examina la herida quemada. ¿Lo ves? Ha dejado de sangrar. Pero ahora la quemada debe dolerte mucho. Debes aprender, Solín, que el dolor ayuda al hombre a reflexionar respecto a la vida. Solo aquel que experimenta el dolor disfruta de las mieles de la vida. Bien, ahora Solín a descansar. Ha sido un día y parte de la noche violentísimos. Y tenemos bien ganado el descanso. La pálida luz de la luna llena se filtra por el ventanal, iluminando mortecinamente el rostro de Calimán, quien permanece aún despierto, recostado boca arriba, y mira fijamente hacia la luna, que semeja una linterna que brilla en el infinito cielo oscuro. En la cama adjunta, el pequeño Solín duerme profundamente, vencido por el cansancio. Sí, sí, sí. En esa alcoba debe existir un secreto. Un enigma que el barón de Tífano se esfuerza en ocultar. Esa trampa no es solo para ahuyentar a los ladrones. No, no. Estoy de acuerdo con el profesor Lewis que ahí debe estar el secreto en torno a la dramática muerte de Teres Chaffin. No hay que olvidar que esa desdichada mujer se arrojó desde la ventana al vacío. Pero, ¿qué fue lo que la impulsó a privarse de la vida? ¿O fue alguien quien la arrojó violentamente a la muerte? Entrecierra los ojos. La expresión de su rostro se muestra aún más tranquila y serena. Resulta asombroso que después de enfrentarse a tantos peligros el día anterior, pueda tener suficiente control nervioso para conciliar el sueño. En fin, en fin. Un antiguo proverbio árabe dice: no trates de resolver el problema que te atormenta en una noche. Recuerda que hay muchas noches para reflexionar. Aspira profundamente. Queda inmóvil. Los músculos en relax. La respiración pausada. La mente concentrada para el descanso. Un ruido casi imperceptible lo hace reaccionar. Lentamente abre los ojos y queda mirando hacia la puerta. Parece que tenemos visita inesperada. ¡Qué nuevo peligro acecha a Calimán! ¿Qué secreto se guarda en la alcoba de la difunta Teres Chaffin? ¿Qué planea el enigmático barón de Tífano para que se cumplan sus órdenes al pie de la letra?